Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Soy Arcam y junto a Abel Montesinos, en la edición de este y todos los programas, ya estamos listos para dar inicio a esta nueva sección de buen rock. Pero antes, les recordamos que nuestro medio de contacto es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen convenientes, para, por ejemplo, programar música, para avisar de alguna tocata que se pueda dar, o incluso, si tú tienes un grupo y quieres que te programemos, no hay ningún problema, nos mandas una breve reseña del grupo, un tema en MP3 y nosotros lo programamos sin ningún problema. Así que cualquier cosa, nuestro medio de contacto por ahora es el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Comenzamos entonces primero con la sección del antes y el después. Programamos un tema en su versión original y luego buscamos un cover de alguna banda. Ustedes, como siempre, se quedan con la versión que más les guste. Y en esta oportunidad tenemos un temazo y una versión brutal para este gran tema. Partimos por el original, que es precisamente de la banda de thrash metal Metallica, quienes en el año 1984 publican su segundo trabajo de estudio, Ride the Lightning, considerado como uno de los mejores discos de metal de todos los tiempos, que contenía 8 canciones, dentro de ellas Fight Fire with Fire, tema que hoy escucharemos. Posteriormente, en el año 1994, sale a la luz un disco tributo denominado Metal Milita, A Tribute to Metallica, disco que contenía 12 canciones de distintas bandas tributando precisamente a Metallica, y hoy vamos a escuchar uno de ellos, precisamente el tema Fight Fire with Fire, pero en la versión del grupo Luciferón, banda sueca de death metal formada en 1993 y que se separó en el año 2003. Comenzamos entonces con fuerte música este Paraíso Infernal del día de hoy, con el antes y el después del tema Fight Fire with Fire, primero en su versión original del grupo de thrash metal Metallica, que pertenece a su segundo disco de estudio, Ride the Lightning, del año 1984, y luego escuchamos la brutal versión del grupo de death metal sueco Luciferón para el disco Metal Milita Tribute to Metallica del año 1994. Disfrútenlo y, como siempre, ustedes se quedan con la que más les guste. Thank you. Continuamos en Paraíso Infernal y les recordamos que nos puedes escuchar todos los jueves a partir de las 20 horas a través de www.santotomasradio.cl, la radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt. Un saludo de hecho para todos quienes nos escuchan a través de esta alternativa, www.santotomasradio.cl. Sale los días jueves a las 20 horas toda una nueva edición de Paraíso Infernal. Nosotros seguimos con el programa de hoy y en esta oportunidad vamos a recordar discos que fueron editados entre 1990 y el año 2000. En esta oportunidad tenemos dos discos que fueron lanzados al mercado en la misma fecha, es decir, un 24 de septiembre de 1991. Partimos con un disco que es considerado como uno de los fundadores del rock alternativo. Me refiero a Blood Sugar Sex Magik, de la banda estadounidense de funk rock Red Hot Chili Pepper. Este es el quinto álbum de estudio de esta banda. Los estilos musicales de Blood Sugar Sex Magik difieren notablemente de las técnicas empleadas en el álbum anterior de los Chili Peppers, Mother Milk, y contiene un pequeño uso de riff de guitarra de heavy metal. El disco vendió más de 7 millones de copias solo en los Estados Unidos e introdujo a los Chili Peppers a la popularidad mainstream y la aclamación de la crítica. La grabación también marcó la salida del guitarrista John Frusciante en 1992 durante el tour de la banda hasta su regreso a esta en el año 1998. De este disco vamos a escuchar lo que a esta altura ya es un clásico, Give It Away. Y luego seguimos con un disco que, como mencionamos, también fue lanzado al mercado en la misma fecha. Me refiero a Nevermind, segundo álbum de la banda estadounidense de grunge Nirvana. Pese a las escasas esperanzas comerciales por parte de la banda y del sello discográfico, Nevermind se convirtió en un sorprendente éxito a finales de 1991, en gran parte debido a su primer sencillo, Smile Like Teen Spirit. En enero de 1992 había desbancado al álbum de Michael Jackson, Dangerous, del número 1 del Billboard. Además, la RIA lo certificó con el disco de diamante, es decir, 10 millones de copias vendidas. Nevermind fue el responsable de dar a conocer el rock alternativo al gran público y la crítica lo calificó como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. De esta joya del rock vamos a escuchar el tema Lithium. Entonces, resumiendo, a continuación recordamos dos tremendos discos editados entre 1990 y el año 2000, específicamente en este caso en el año 1991. Comenzamos con Blood Sugar Sex Magik de la banda estadounidense de funk rock Red Hot Chili Pepper. Lo recordamos con el tema Give It Away. Y luego, una joya del grunge que vio la luz también en ese año, en 1991, Nevermind. De este vamos a escuchar el tema Lithium, propiedad del grupo Nirvana. Got to get Yeah. Seguimos en Paraíso Infernal y les recordamos que también nos puedes encontrar todos los días viernes en el portal informativo www.paislobo.cl, donde estamos en formato de podcast, es decir, nos puedes descargar y escuchar cuando tú desees o escuchar directamente de la página. Así que ya lo sabes, todos los viernes estamos también en www.paislobo.cl y saludamos a todos quienes nos escuchan a través de este portal informativo de la ciudad de Osorno y para toda la región de Los Lagos. Seguimos ahora con noticias del mundo del rock. Fíjense que Glenn Danzig no descarta volver a tocar con The Misfits. Recordemos que fue en septiembre del año pasado, lo dimos a conocer cuando el vocalista compartió escenario con Jerry Only y Doyle por primera vez desde 1983, desatando el fervor de los fanáticos que repletaron los dos conciertos en el Riot Fest. Por el momento, el músico tiene un nuevo disco, Black Lightning Crow, y está totalmente enfocado en mostrar esas canciones en público, pero tampoco olvida la experiencia con su vieja banda, asegurando que no habría problema en volver a hacerlo. Todo el mundo pareció pasarlo bien. Creo que superó las expectativas, lo cual siempre es bueno, fueron sus palabras. La pregunta era obvia, ¿hay esperanza de hacer más conciertos con Misfits? Veremos, estoy abierto a la posibilidad de hacer algunos shows más. No quiero hacer giras, pero si sucede y todo se alinea correctamente, imagino que probablemente haría un par de conciertos. No sé cuándo, pero mantendremos mi mente abierta al respecto, concluyó el vocalista. Por ello, vamos ahora a recordar a los grandes de The Misfits, catalogados como uno de los estilos del horror punk, con el tema Die Die My Darling, del disco de 1983, Earth ID Wolf Bloods. Y en otras informaciones, la verdad, lamentables para el mundo del rock, en este caso del rock latinoamericano, falleció Guillermo Sánchez, bajista de la legendaria banda de heavy metal de Argentina, Rata Blanca. Lamentablemente, el músico falleció a los 52 años producto de una septicemia generalizada a causa de una bacteria. Sánchez llevaba un tiempo con problemas de salud. En la última semana se encontraba en estado de coma inducido con asistencia respiratoria mecánica. El músico fue parte de toda la historia discográfica de Rata Blanca, desde el homónimo de 1988 hasta Tormenta Eléctrica, obra editada el año 2015. Por ello, lo vamos a recordar con uno de sus temas clásicos. Esto es La Leyenda del Hada y el Mago, del disco Mago, Espadas y Rosas, del año 1990. Entonces, recapitulando, escuchamos luego de este breve segmento de noticias, primero, a una banda clásica estadounidense, The Misfits, cuyo ex vocalista Glenn Danzig no descarta volver a reunirse. Lo recordamos con el tema Die Die My Darling, del disco Ear AD Wolf Blood, de 1983. Y luego recordamos a una de las bandas históricas del heavy metal latino, Rata Blanca, quien lamentablemente sufrió la partida de su bajista. Y lo recordamos con el tema La Leyenda del Hada y el Mago, del disco Mago, Espadas y Rosas, de 1990. seguimos en Paraíso Infernal, esta vez para revisar algunos de los recitales que se van a dar pronto en nuestro país. Pero antes, saludamos a nuestro otro socio, www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la comuna de Río Bueno y también de la región de Los Ríos, donde nos puedes escuchar todos los sábados a partir de este año. Así que un saludo también para todos quienes nos escuchan y se informan a través de www.riobuenonoticias.cl en la comuna de Río Bueno, como también en la región de Los Ríos. Comenzamos entonces a revisar algunos de los recitales que se van a dar en nuestro país y comenzamos con rock en español, ya que el próximo 6 de julio está programado el recital de la banda argentina Laberizo en el Teatro Teletón. Les cuento un poco de esta banda que se formó en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, en 1998. Tienen en la actualidad 8 discos de estudio y está formada por Rolando Sartorio en voz y guitarra, Pablo Ferrada en guitarra y coros, Emiliano Mancilla en guitarra y coros, Ezequiel Boli en el bajo, Javier Pandolfi en la batería, Conde Kung en teclados y Pablo Puntoreiro en el saxofón. En la edición argentina de la revista Rolling Stone, consideraron a la agrupación como la nueva esperanza del rock callejero en el año 2014. Nosotros lo vamos a recordar con el tema Otra Noche Más del disco Historias del año 2014. Mientras que para el 24 de agosto se ha agendado la presentación de una de las bandas más importantes del thrash metal, Testament, quienes se van a presentar en el Teatro Caupolicán como parte de la gira Brotherhood of the Snake Tour Latin America 2017. La agrupación liderada por Chuck Billy vuelve al Teatro Caupolicán luego que se presentara en ese mismo recinto en el año 2015, esa vez junto a Cannibal Corpse. Testament es considerada como un referente dentro de su género, cuenta con 11 discos de estudio y en esta ocasión los californianos van a presentar su disco The Brotherhood of the Snake, su alabado último trabajo del año 2016, y precisamente lo vamos a recordar con el tema que da nombre al disco. Entonces les recordamos en lo que es los recitales que se vienen para nuestro país que el 6 de julio en el Teatro Teletón se va a presentar la banda argentina Laberizo, y los recordamos con el tema Otra Noche Más del disco Historias del año 2014. Y luego un monstruo del metal, Testament, llega hasta nuestro país para presentarse el 24 de agosto para dar a conocer su nuevo material, The Brother of the Snake, del 2016, y precisamente este es el tema que vamos a escuchar a continuación. Momento vos. Los recuerdos y foto de los dos. We'll be right back. Vamos ahora a revisar grupos de rock de Latinoamérica y en esta oportunidad vamos a conocer algo de la historia y la música de un grupo cubano y después de otro grupo argentino. Comenzamos por Cuba, que aunque parezca que no, también cuenta con bandas de rock. En este caso vamos a conocer un poco del trabajo de Zeus, agrupación formada en 1988 en La Habana, Cuba, que cultiva el heavy metal, aunque fue evolucionando hasta otras tendencias. La banda está integrada por Eduardo Longa en batería, Hansel Arrocha en guitarra, Dionisio Arce en voz, Yamil Siré en bajo e Iván Vera en guitarra, contando a la fecha con 15 discos, algunos suyos y otros donde aparecen junto a otras bandas. En esta oportunidad nosotros vamos a escuchar el tema Confiesa, que está incluido en el disco compilatorio de rock cubano Territorio Libre del año 2008. Vale la pena ponerle atención porque la verdad es un muy buen trabajo y un muy buen grupo. Y seguimos después con un país con tradición en bandas de rock, me refiero específicamente a Argentina, y en esta oportunidad vamos a escuchar una que desarrolla un rock desde mucho tiempo atrás, desde 1983 cuando se formó en el barrio de Villa Devoto en Buenos Aires, Argentina, me refiero a los Ratones Paranoicos. La banda tuvo actividad desde 1983 al año 2001, volviéndose a reunir este 2017, siendo su formación original con Juan Sebastián Gutiérrez, Juanse en voz y guitarra rítmica, Pablo Maldito Memi en el bajo, Pablo Sarcófago Cano en la primera guitarra y Rubén Roy Quiroga en la batería. Tienen 11 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a disfrutar el tema Vicio, que la verdad ya es un clásico y que está inserto en el disco Hecho en Memphis del año 1993. Bien, resumiendo entonces, vamos a escuchar ahora sonidos rockeros de Latinoamérica. Primero vamos a comenzar con el rock cubano y ojo, con muy buen rock, con el grupo Zeus y su tema Confiesa del año 2008. Y luego rock clásico proveniente de Argentina con los Ratones Paranoicos, con un verdadero himno. Esto es Vicio, del disco Hecho en Memphis, editado en el año 1993. Solid. nosotros prácticamente hacemos la misma música siempre. Lo que sí hay un cambio es en el sonido. Hemos llegado al final del programa de hoy. Les recordamos nuevamente que nuestro medio de contacto es el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen conveniente, para que nos escriban por tocatas, para que nos escriban para que programemos música, para que nos escriban si tienes un grupo, nos das una breve reseña del grupo, su canción en MP3 y nosotros lo programamos sin ningún problema. paraísoinfernalosorno@gmail.com es por ahora nuestro medio de contacto. Y ya nos vamos despidiendo entonces del programa del día de hoy y vamos a escuchar algunos clásicos del rock. Vamos a comenzar con una banda formada en 1968 en Londres, Inglaterra, Free, quienes desarrollaron el blues rock y hard rock. Tuvieron dos periodos de actividad, de 1968 a 1971 y de 1972 a 1973. La banda estaba formada por Paulo Rodgers en voz, Paulo Kossoff en guitarra, Andy Fraser en bajo y Simon Kirker en batería. Tienen 22 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar sus temas más conocidos, All Right Now, del disco Fire and Water de 1970. Y luego escuchamos otra banda que también se formó en Londres, Inglaterra, esta en el año 1969, The Face, que, ojo, tuvo dos periodos de actividad, primero de 1969 a 1975, y luego, en el año 2009, se vuelven a juntar y han dado incluso recitales hasta esta fecha. Esta banda de rock británico estaba formada por miembros de otras bandas y reconocidos como Ron Good, guitarrista, y Rod Stewart en voz, quienes venían de The Jeff Beck Group y quienes se unieron a los miembros de Small Faces, Ronnie Lane en bajo, Ian McLan en los teclados y Kenny Joyce en la batería, formando precisamente esta banda de la que ahora estamos hablando, The Face. Tocaron juntos al principio de los años 70, antes que Stewart iniciara su carrera como solista, Jones tocara con The Who en 1978 y Good se uniera a los Rolling Stones en 1975. Llegaron a editar 4 discos y nosotros vamos a escuchar el tema Had Me a Real Good Time del disco Long Player de 1971. Cerramos entonces este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, que ya van siendo los últimos de esta temporada 3 antes del típico receso, y vamos a cerrar con grupos con historia dentro del rock. Primero, Free, grupo inglés de 1968, y lo recordamos con el tema All Right Now del disco Far and Water de 1970. Y cerramos con The Face, banda inglesa de 1969, lo recordamos con su tema Had Me a Real Good Time, del disco Long Play de 1971. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal.